55 minutos pasaron de las 3 de la tarde, momento en que dimos comienzo a un nuevo Tarde para Excusas, acá en FM de la Azotea 88.7. Estamos en el estudio Rodolfo Walsh, haciendo comunicación participativa. Como hace 14 años, ni más ni menos, este proyecto comunicacional lleva adelante esta idea de entender la comunicación, y aquí estamos plasmándolo en vivo y en directo. Nos están visitando estudiantes de la técnica número 1 del puerto, ahí en H12 de octubre. Por un lado, la docente capacitadora Verónica, junto a Ángelo, Axel, Micaela, Milka y Fabián, y también nos está acompañando, pero ya desde hace más tiempo, nuestro compañero Lucas, que en la actualidad está en los controles técnicos de la operación técnica de distintos programas, en este caso de este maravilloso Tarde para Excusas. Verónica, gracias por la visita y gracias por interesarte en este proyecto comunicacional. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos, por darnos la oportunidad de que Lucas esté realizando las prácticas profesionalizantes acá con ustedes y darle la posibilidad a los chicos que conozcan las instalaciones y también, bueno, que el público que nos está escuchando sepa de qué se trata esta especialidad, que es este técnico en multimedios, que es la única en la ciudad de Mar del Plata, y que los chicos de a poco van haciendo sus prácticas en distintos medios, ya sea en gráfico, en televisión y en radio. Así que desde ya les doy las gracias por este espacio. Uno de los pilares de entender la comunicación participativa es darle participación a todos los actores de la comunidad, no solamente a formados o formadas en comunicación, como puede ser un locutor, una locutora o un periodista, sino también a las distintas partes fundamentales para el día a día de una radio, porque la radio obviamente no se sintetiza en dos o tres aspectos, sino que son la suma de varios de ellos. Vamos a darle la bienvenida a Ángelo. Ángelo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Yo quería agradecer de que, bueno, por lo que nos están, el espacio que nos están dando, y aparte principalmente por nuestra especialidad, que nosotros vamos a ser los futuros interventores en la realidad social y en la construcción de la misma. Así que también agradecemos que este espacio, que es compatible con nuestras ideologías, porque ustedes nos están abriendo a nosotros para formar parte también de una realidad social y comunicarla, porque las cosas, al menos que se digan o se cuenten o no las cuenten, a veces no las sabemos. Muchas gracias. En el estudio de Rodolfo Walsh, rápidamente lo citamos, ¿no? La verdad no solo se cuenta, la verdad se milita y forma parte del día a día de este proyecto comunicacional. Le vamos a dar también el pase a nuestro compañero Lucas, que alterna con las distintas producciones de la radio y la presión técnica, pero ahora también le vamos a preguntar sus sensaciones en el marco de lo que es su paso por FM de la Azotea, capacitándose como futuro operador técnico. Hola Claudio, la verdad que estoy muy contento de poder realizar las prácticas profesionalizantes en la radio, porque es una experiencia muy linda que hace que uno pueda aprender mucho, porque yo al principio no sabía tanto de cómo era la radio comunitaria, y ahora veo que la radio comunitaria es algo hermoso que brinda la participación y el espacio a todos. Sí, no nos quedamos en un eslogan, ¿no? Cuando hablamos de 14 años brindando comunicación participativa, no es un halago así simplista, sino que es una síntesis de la caracterización de este proyecto comunicacional. Verónica, volver a preguntarte en qué momento comenzó esta instancia de capacitación, formación, y cómo se extiende a lo largo del año, y quiénes, qué alumnos o qué ciudadanos o ciudadanas pueden formar parte del mismo. Bueno, en realidad, esta especialidad, propiamente dicha, así como está formada ahora, es muy joven. En realidad, se llama que tiene una estructura muy blanda. Hemos tenido los docentes de esta especialidad varias reuniones en la ciudad de La Plata para empezar a darle forma y para empezar a ver de qué manera se pueden insertar los chicos en el medio del trabajo real, porque desde la base tenía errores en la formación. Entonces, bueno, de a poquito, y a partir del año 2013, le fuimos empezando a dar un poquito de forma entre todos los docentes a partir del cuarto año. Tenemos cuarto, quinto, sexto, y en el séptimo año los chicos ya hacen sus prácticas profesionalizantes. Nos están visitando Verónica como docente capacitadora, Ángelo, Axel, Micaela, Milka, Fabián y también Lucas, que ya forma parte hace un tiempito del staff de los distintos programas de la radio. Chicos y chicas, pedirles o cederles, si quieren decir algo más, si quieren mandar algún tipo de saludo, alguna salutación, algún pensamiento que tengan en este mismísimo momento. y principalmente también mandarle un saludo al Centro Estudiante Gandhi March de la Escuela Técnica, y también decirle que en la escuela estamos trabajando en muchos proyectos, entre ellos está precisamente una radio, un canal de YouTube y un proyecto de un sistema educativo mediante holografía y técnicas de inmersión, al igual que la aplicación de la inteligencia artificial para la educación. Ya, muchas gracias. Pedirte que pases el link de, o el nombre del canal de YouTube para que podamos ver de qué se trata todo esto. Bueno, actualmente el nombre es Escuela Técnica Número 1. Está en formación y ya prontamente se va a empezar a producir contenidos para el mismo. Bien, pronto recibiremos la información del caso y le estaremos dando difusión aquí en FM de la Azotea. También, ¿no?, como para sintetizar lo que vienen siendo estas jornadas de lucha, movilización, de defensa de la educación pública. Bueno, esto es lo que pasa en la educación pública. No es solamente alumnos y alumnas siendo formados y formadas, sino también formando parte de la intervención en la realidad, tanto como generadores y generadoras de un mensaje para toda la comunidad, como puede ser hacer radio en cualquiera de sus variantes, conducción, coordinación de aire, operación técnica. Bueno, esto es la educación pública, ni más ni menos. ¿Por qué no sintetizar este momento radial en lo que es un puntito de lo que es toda la educación pública y que está tan en boga, ¿no?, en nuestra ciudad de Mar del Plata, en todos los estamentos, atravesada por medidas de lucha, de visibilización, de interpelar a las autoridades pertinentes para que tomen dimensión de lo que es la educación pública? Les agradecemos que hayan pasado por esta tarde para excusas de día viernes y obviamente cuando quieran están más que bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.